Bueno, dentro de estas artes nobles que tenían particularmente que ver con la religión, diga la religiosidad, o no sé cómo se llama, tuvo, como dije, un lugar muy preeminente la música, ¿no? La música, entre todas las artes, fue la que prevaleció por los motivos que señalamos ayer. Entre los chicos que asistían al colegio de leer y escribir, que no sé si eran todos, porque todavía no había nacido Sarmiento, no se sabía la necesidad de aprender a leer, porque antes, creo que decía, que les dije, no se asimilaba, no se equiparaba de saber leer con la cultura. Frase de Chesterton, ¿no? Qué cultos estos analfabetos, que decía, o sea, no se entendía que necesariamente había que leer y escribir todo el mundo. Habría entonces, a lo mejor, no sé esto, algunos chicos que aprendían a leer y escribir porque prometían más que otros. Bueno, digo, entre los que se iban al colegio de leer y escribir, se elegían algunos de los de mejor voz, los de mejor, más entonados, afinados para la música vocal. Y también se elegían los chicos de más robustez, digamos así, de pecho, para la música instrumental también, porque harían orquestas y coros, y por eso necesitaban ese entrenamiento. Unos y otros pasaban a escuela diferente y superior, que era una escuela de música. O sea, esos chicos a lo mejor no le hacían estudiar otras cosas, pero es como se especializaban. Al fin y al cabo, no tenían por qué ser abogados, ingenieros. Se especializaban en música, o sea, las cosas concretas que se necesitaban, dirigida por un especial maestro. Y mientras los otros chicos, que eran desafinados, qué sé yo, iban a la escuela común de leer y escribir, era más común, era más genérica, otros iban al campo, otros chicos iban al campo porque no tenían cualidades de esa índole, estos iban a la lección de canto de instrumentos. O sea, se iban iniciando de chiquitos, de los 10-12 años, en tocar el corno o cualquier instrumento de viento o de cualquier índole al canto correspondiente. Y el oficio de música era entre ellos de gran estimación. Era muy estimado. Los padres que tenían un chico estudiando eso, que les encantaba por esa afición que dijimos tenían a la música, y además porque de esta escuela de música, que parezca raro, más tarde salían los dirigentes, llamaríamos hoy políticos, es decir, los alcaldes, no sé qué relación hay entre una cosa y otra, pero así era en la práctica, los cabildantes, los miembros de ese staff, digamos, político, que los asimilaba a las ciudades españolas, a los pueblos españoles. La mayor honra, dice Cardiel, que lo hemos citado tantas veces, que ha dejado varios libros sobre las reducciones, la mayor honra que se le puede hacer al hijo del corregidor o del mayor cacique es hacerlo tiple, es decir, chicos que cantan en el coro, tiple, con la voz de niño. O sea, para el corregidor, que era como el alcalde, o el mayor cacique, recuerda que dijimos que mantuvieron algo de la estructura de cacicazgo que tenía, mezclada con la española de las leyes de India. Bueno, así que era un honor que su hijo cantara, era lo que más apreciaba. Los instrumentos de que usaban eran de todo género. Órganos, por ejemplo, había chicos que aprendían el órgano, a tocar órgano, que los habían armado ahí muchas veces, o Yapeyú, que era como el centro, musical. Ahí estuvo un padre llamado Sepp, con dos P, que era un alemán muy preparado en música, esos que de gran nivel en Europa, y ahí se hacían instrumentos, órganos y otros más. Pues bien, se usaban órganos, trompas, fagotes, cornetas, clarines, chirimías, que no sé bien qué será, creo que es este último es de cuerda, flautas. En fin, todo lo necesario, todos los instrumentos de viento que hoy conocemos, y alguno más quizás. Y después, entre los instrumentos de cuerda, usaban arpas, que les gustaba mucho el arpa, el sonido del arpa, que los niños no lo conocían, por ejemplo, liras o clavicordios, que son una especie de instrumento entre piano y órgano, ¿no? Clavicordio, clave, también se llama. es el órgano que se usaba antes que apareciera el piano. Mozart, por ejemplo, hizo obras para clave, no tanto para piano. Ahora se toca el piano, pero se hizo que esté un sonido más metálico. Bueno, claves, violines, violones, etcétera, o sea, todo instrumento de cuerda también. Y para algunas danzas, la guitarra, la cítara y otros instrumentos. Estos instrumentos no solo los aprendieron a tocar, sino también los fabricaban. No necesariamente en cada pueblo, pero los indios los fabricaban. O sea, no los traían de Europa, sino que todos los fabricaban. Eso es interesante porque eran como dueños de la música, no eran dependientes de otros, se autoabastecían, tanto en los instrumentos como en el aprendizaje. Así que era una música parte de banda, digamos, y parte de orquesta. O sea, un poco había de banda, como las policías, como estas, ¿no? Que era un sonido especial de las bandas policiales, que no es el propio de la orquesta, de que se gran teatro. Así que tenían banda y orquesta, dos cosas diferentes. Los coros tenían no menos de 30 o 40 músicos en cada pueblo, de todas las categorías, de las voces, alto, bajo, barítono. Y cada pueblo tenía, qué sé yo, 6 violines, más o menos, 6 jóvenes que aprendían violín, o uno o dos violones, hacer de acuerdo a lo necesario, trompas, unas 6 u 8, y así. Estaba más o menos señalado cuánto era necesario para montar una orquesta. Órganos de iglesia, 1 o 2, naturalmente, eso no puede que tener muchos. Y clarines, 2 o 3, o sea, tenía como un stock en cada pueblo de eso, que era lo que jugaban necesario para montar una orquesta. En la música, en este campo de la música, se encontraba el mismo inconveniente que en las demás artes de que hablamos. La cortedad del indio, la ninguna iniciativa del indio musical, toda la perfección que se le lograba adquirir, consistía en leer con perfecta exactitud el pentagrama. Ponían el pentagrama delante, tocaba el violín o lo que fuera con perfecta exactitud y ejecutar las piezas elegidas de entre los mejores compositores europeos. Le ponían delante la partitura de los mejores compositores europeos de Europa, de Italia, de Alemania, y eso era magnífico como lo hacían. Pero jamás se vio un músico que inventase algo o que añadiese el más leve adorno, una pausa, muchas veces una pausa, cosa que entre nosotros el más torpe arriesga alguna vez a hacer, es decir, tomarse cierta libertad del pentagrama, ¿no? Eso nunca jamás, eran temerosos de eso, no sé, tímidos, o vaya a saber los motivos. Y eso aunque fuera el maestro de capilla, como el Meisterkapell, como se decía en alemán, Meisterkapell, o sea, el director del coro, aunque fuera una persona bien conocedora, no era que no conocía, estar muy enterado de su oficio para enseñar, para ensayar, nunca se halló un maestro que compusiera un renglón de música. Es medio raro eso, pero bueno, digo yo, pues lo que dicen los padres es eso, cuentan esa situación. No obstante, este efecto se lograba con este coro el fin pretendido, que era honrar el culto divino. O sea, el fin principal de eso, aunque también servía para las fiestas y las danzas, en la plaza, por ejemplo, pero era para honrar el culto divino, con el tributo de todas las artes. La idea era que todas las artes se pusieran al servicio de Dios y mantener el ánimo de los indios recogidos en las solemnidades sagradas y despertar también la alegría, el gozo propio de la música en las fiestas extralitúrgicas. Todo eso, a eso se ordenaba, ¿no? Introducir en la pastoral la música. Refiere un sacerdote que vino a las reducciones en 1729, que encontró que lo conoció a un chiquito, a un niño guaraní, que de no más de 12 años, que tocaba en el violín las piezas más difíciles de los compositores italianos que el padre le ponía delante, así de entrada nomás, sin un solo error. Quedó impresionadísimo, porque dice, en Europa eso no lo conseguimos, no lo logramos, sin un solo error. Y Cardiel, que hemos citado tantas veces, pudo decir, yo he atravesado toda España y en pocas catedrales he oído músicas mejores que estas en su conjunto. No es impresionante, ¿no? Realmente, de nada han salido, esto ha salido de los árboles, bajaron de los bosques, de los árboles. O sea, la cultura, aquí se ve que las reducciones fueron una siembra de cristiandad, ¿no? Porque esto es impregnar con el evangelio el orden temporal, la música en este caso, ¿no? Las artes. Y el doctor Sark, que también lo cité, viajero, dice, ni alcanzo, dice, en el caso de entender, será, que haya semejante provincia en el mundo, que ningún pueblo carezca de tan numerosa capilla de concordes y bien instruidos músicos, con tal armonía de instrumentos que representa una casa del cielo cada iglesia. Una casa del cielo, o sea, la iglesia el templo se convierte como en una liturgia celestial, una sensación de que está en cielo. Imagínense, ustedes piensen entonces en el indio, las catedrales casi, ¿no?, de las iglesias, la música, la pintura, la escultura. Si tú estabas en una iglesia, ¿qué podías pensar? Que eso era el cielo, ¿no? Eso le pasó, no tiene nada que ver esto, pero cuando el príncipe de Rusia hace 1000 años, Vladimir, el príncipe de Kiev, de la primera Rusia, hizo elegir una religión, bueno, después llevaron a los maometanos, los judíos, los católicos, manda luego a sus emisarios a ver si es cierto lo que le dice, lo manda a Constantinopla para ver cómo era la liturgia. Y ellos, los emisarios, le hicieron una liturgia de estilo bien oriental, ¿no?, con todos los ornamentos, incienso, salieron tan impresionados que volvieron y le dijeron al príncipe Kiev, al príncipe Vladimir, que sana ahora San Vladimir, le dijeron, mire, nosotros no sabíamos si estábamos en la tierra o en el cielo. Y Vladimir dijo, si hay tanta belleza, no puede ser sino la religión verdadera. O sea, Rusia se convirtió por la belleza, es un dato interesante. Empieza Rusia, integra la cristiandad, porque todavía estaba separada de Roma, por la belleza. O sea, si es bello, si es tan bello, si es celestialmente bello, no puede ser sino divino. No, algo de Dios. Bueno, por la liturgia y por el vino también, el vino, porque cuando hablaron los musulmanes y le contaron lo que era el cielo para ellos, un harén con mujeres y todo, él estaba encantado, porque él era un tipo que vivía así, antes de convertirse. Bueno, vamos a celebrar, nos hemos tomado momentanos, musulmanes, traigan vino, no podemos tomar vino. Entonces no puede ser la religión, pero un ruso sin vino no puede vivir. Así que el vino y la belleza fueron los que llevaron a no integrar el mundo islámico, hubiera sido gravísimo que Rusia hubiera. Bueno, otro aspecto es el tema de las danzas, ¿no? O sea, la introducción del pueblo en el baile, en la danza, pero organizada, complemento de la música en sus grandes fiestas. Eran las danzas públicas, fuera de la iglesia. Nada en ellas de lascivo, de impuro, ni de desordenado, que obviamente cuidaba muy bien eso, sino todo muy honesto, así como muy artístico. La danza también era la admiración de todos los viajeros, cómo se hacían. No entraban en la danza mujeres ni tampoco adultos, sino solo cierto número de chicos elegidos como los músicos de la escuela. Las demás personas del pueblo concurrían a estas danzas con la ordinaria separación de sexos, de espectadores, de un ejercicio gozoso y festivo como era la danza. Era una fiesta en el pueblo. Las danzas en que se ejercitaban no eran bailes vulgares, digamos así, sino que todas eran danzas de temas simbólicos, figurados, figuraban, por ejemplo, escenas, como le adelanté ayer, o símbolos, eran simbólicas, podríamos decir, en que artificiosamente se representa o enseña algo por la vista a los presentes. Así como se enseñaba por el oído, también la vista, todos los sentidos debían ser evangelizados. Mirar entonces las danzas, ¿no? En cada ocasión o fiesta, las danzas no eran generalmente cuatro danzas. Ya estaba como estipulado, era una especie de ritual, cuatro danzas en la plaza principal. Los padres nos han explicado cómo eran estas danzas. Representaba, por ejemplo, una de ellas, la lucha, el combate de San Miguel contra el rebelde dragón infernal con sus secuaces. O sea, la lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos, llevando el santo arcángel escrito en su escudo de combate, que es quien como Dios, Micael, ¿no? Quien como Dios. O sea, se simulaba en forma de danza, combate, eran al final vencidos y lanzados al infierno los demonios, y quedaban en escena San Miguel y sus compañeros triunfantes. Esa era una de las danzas conocidas. Otra danza, que claro, yo la vería varias veces, supongo, con su vida, porque la iban reiterando a veces. Otra danza que se estilaba, en esa aparecían cuatro reyes, que llamados por la señal de una estrella, venían de los cuatro diferentes extremos de la tierra, norte, sur y este y oeste. Venían cuatro reyes, esbeltos, bien vestidos, con todos los trajes reales, para adorar al rey de reyes y señor de los que dominan. Y encontrándolo al niño, al rey niño, recostado en el seno de su madre, se humillaban y le ofrecían sus coronas y sus cetros. Otras veces traían al centro de la plaza las banderas y formaban las letras con ellos, ¿no? María a la Virgen Santísima, escrita en los propios escudos y en la plaza, hasta que poco a poco primero aparecían las letras desordenadas y en forma toda de baile se iban ordenando hasta que se leía claramente María, ¿no? En forma de danza se iban armando. Primero aparecían suelta M, acá la A, la I, qué sé yo, y se iban armando hasta formar el nombre de María. De modo que podrían los lectores leer claramente el nombre de Nuestra Señora. Y entonces los indios doblaban a compás la rodilla, inclinaban la cabeza y el pecho y se postraban ante la imagen de la Virgen que para ese fin había salido antes, una imagen de Nuestra Señora que coronaba. A veces fingían escaramuzas y batallas, sobre todo el ritmo de baile, en tono de danza, entre las huestes cristianas y las moras, y los moros, ¿no? Los musulmanes. Recuerda que había terminado la guerra en España, no hacía tanto, más hacía 2 siglos, pero digo, daba la idea de que era un combate entre cristianos y musulmanes, de tal modo que vencieran los cristianos con el auxilio de Dios, y los moros, vencidos y puestos en fuga, volviesen feamente la espalda, guardando siempre durante el combate la correspondencia de los movimientos y un compás, digamos, el compás de la música. Bueno, así se describen algunos de los bailes que se estilaban entre ellos. El padre Cardiel advierte que en estas danzas, que aparecían los danzantes vestidos con los trajes propios de las diversas naciones que se querían representar. Unos eran españoles, se disfrazaban de españoles, otros de rusos, o de húngaros, o de turcos. Yo no sabía mucho de esta distinción de los indios, pero bueno, de turcos, de persas. Una de esas danzas, cuenta el padre Cardiel, que estuvo allí presente, la primera danza solía ser de uno solo, salía primero uno, en medio de la plaza, vestido de español. Una danza grave, seria, de unas 20 evoluciones, al son de la cítara. Se apareció un español, vestido, con una danza así. Después que acababa esa danza, salían 8 o 10 turcos, perdón, presidente, 8 o 10 turcos, o de otra nación, en ademán de pelear con el alfanje, con la cimitarra, o ¿cómo se llama? Sí, cimitarra desenvainada, o tremolando sus banderas al compás del clarín. O sea, salían vibrantemente ahí. Otros 16 o 20 se presentaban con instrumentos en las manos, dos con cítaras, dos con liras, etcétera, y otros instrumentos. Y cada par iba vestido con trajes de diferentes naciones. Todos tocaban sus instrumentos, danzaban al mismo tiempo, callando mientras tanto el coro, los restantes del coro, y unas veces se disponían en una o en dos hileras, o en cuatro, o a veces en cruz o en círculo. Eso sería. Después, la cuarta danza era de 9 ángeles, disfrazados de ángeles, cuyo jefe era Miguel, con espadas y escudos, en los que llevaban quien como Dios. Y enfrente se ponían otros tantos demonios, negro, amados de negro, todo negro, con serpientes y llamas pintadas encima. Cuando se abocaban a parlamento, como se hacía en las guerras antiguas, el jefe habla al otro jefe, a ver, tenemos que luchar, etcétera, un parlamento se llamaba eso, el parlar, de hablar, y Lucifer se ensoberbecía, se oía tocar fieramente el clarín con sonidos destemplados, que ya no cesaba durante toda la batalla. Peleaban a compás y disponían su tropa en variadas figuras, iban formando figuras de serpientes, el demonio, etcétera, y así, contrastadas. Entonces vencía Micael y sus ángeles y los demonios eran derrotados, pero volvían a levantarse y empeñaban de nuevo la lucha hasta que finalmente eran lanzados al infierno, que en una hoguera envuelta en humo se representaba cerca de allí. Mientras los ángeles, cargados con sus armas y la de sus enemigos, que la habían dejado tiradas, abandonadas, movían su ejército en círculo, y aparecía la imagen del niño Jesús sentado en su trono, a cuyo lado hay un coro de músicos que cantaba Jesu Dulcis Memoria en gregoriano. Se acercaban de a dos y en dos los vencedores con paso ordenado y ofrecían al niño los despojos del enemigo, de Satanás y de Jesús. Todo lo cual se hacía como digo el compás de la música. Eso lo escribió el padre Cardiel, un libro que se llama De Moribus Guaraniorum, o sea, de las costumbres de los guaraníes, donde va contando todas estas cosas, estas costumbres que había en la... Bien, así era. El padre Cardiel decía que el mismo padre Cardiel había enseñado hasta 70 diversas danzas alegóricas. Así que había un stock de danzas muy variado que se enseñaba. Bien, hablemos ahora algo de los ministros de la iglesia, o sea, los que ayudaban en el culto, la liturgia. La ley española prescribía, la ley que promulgó entre nosotros Alfaro, que era un oidor español que vino para concretar más algunas leyes españolas en favor de los indios, determinaba que en cada pueblo tenía que haber un sacristán principal indio encargado de guardar los ornamentos sagrados y cuidar la limpieza del templo. Debajo de él había varios sacristanes menores que lo ayudaban e iban aprendiendo, y también 6 monaguillos a quienes servía de maestro y tenían escuela para que aprendiesen las ceremonias sagradas. Los ornamentos había que mantenerlos en toda limpieza. Exigía mucho eso a los padres, la pulcritud en el cuidado, y todos los utensilios sagrados del culto divino debían estar bien limpios, bien preparados, etc., y con todo el esplendor posible. Así, por ejemplo, escribe este doctor Sarque, dice: todas las alhajas que sirven al bautismo se procuraba que tuvieran especial curiosidad. Curiosidad quiere decir brillantez, atractivo, pero en buen sentido, ¿no? Y que no se ocupasen en otro ministerio, o sea, lo sagrado. Eso estaba determinado solo para los conceptos de sagrado. El indio iba aprendiendo así, ¿no? Que no se ocupasen para otra cosa. Una copa debía ser solo para ahí y no para una comida común. Y no solo las trismeras, dice, sino la concha con que se echa el agua consagrada, el agua bendita, digamos, las fuentes, aguamaniles para lavarse las manos, el salero para el bautismo, que se usaba algo de sal, y otros dicen que fuese todo de plata, o sea, el cuidado de que todo eso fuera de material noble, las capillas, los cepillos, toallas y demás lienzos con grandes puntas y todo primor labrados, aguas olorosas y perfumes, etcétera, dice, de suerte que todo avivase la fe y aficionase a los sagrados ritos. Y dice que el indio ha sido sacado de la suciedad y de la mugre, ¿no? Había que educarlo en la limpieza, y en este caso la limpieza relativa al culto. Dice Sarque, ¿no? Y agrega, con semejante aseo estaban siempre todas las albas, amitos y manteles de los altares, sin tolerarse en ellos gota de cera o mancha alguna, y si acaso caía, se ponían otros manteles más limpios. Para barrer y regar la iglesia había muchas personas señaladas que la tenían todos los días como las salas más principales de un palacio. La idea de la iglesia como un palacio limpio, esbelto, atractivo, ¿no? Eso es muy importante, porque el indio aprendía por los ojos, como todos aprendemos, pero quizá más ellos, ¿no? Que usaban menos la inteligencia racional, etcétera, se les enseñaba. O sea, detrás de todo esto hay una pastoral, ¿no? A lo mejor no lo escribían, no hacían reuniones de pastoral como ahora que nos dedicamos a hacer reuniones y no hacemos nada después. Es decir, pero era una cosa práctica que seguramente alguno lo había estudiado con especial atención. Y Cardiel dice: todos los altares están adornados con candelabros de plata. De los 5 colores de la iglesia, 5 colores, o sea, era una iglesia, le dije, coloreada, ¿no? Cursivamente coloreada, pero era una iglesia atractiva a la mirada. De los 5 colores de la iglesia, hay 3 frontales para cada altar y otros tantos ornamentos sacerdotales distinguidos con preciosas cintas, de primera clase, de segunda y de subordinario. Porque antes la liturgia se decía fiesta de primera clase, había como una jerarquización, fiesta de segunda, ¿no? Ahora eso no se usa, pero el indio aprendía que no era lo mismo Pentecostés que la fiesta de San Cucufate. Había una distinción, tenía que enseñársele eso a través de los sencillos. Los monaguillos eran 6 en cada misa, había un despliegue, no sobre todo en la misa de los domingos, y todos ellos asistían en el presbiterio de la misa cantada. 2 de ellos respondían en latín a lo que debían responder, 2 llevaban el incienso y la naveta, y otros 2 los ciriales, y como los incensarios eran de plata, la plata solamente se usaba para eso, no tenía otro uso. En las misas de cada día, para el altar mayor asistían cuatro de ellos, y hicieron un altar lateral dos. Había toda una especie de jerarquización también en este sentido. Bien, dado el aprecio que los guaraníes tenían de las cosas santas, no había para los padres y para la familia de un niño, como dijimos, mayor satisfacción que verlo elegir para monaguillo, por ejemplo, y aparecer en el presbiterio en las funciones sagradas. Sentían orgullosos los padres, así como también estimaba mucho el oficio de cantor, que dijimos que venía a ser como una especie de nobleza. Era como los nobles, parecía que era la gente más noble del pueblo, lo que antes era la aristocracia, la nobleza, así por ocuparse de la alabanza de Dios, que era lo más grande que podía hacer un hombre, eso le iba metiendo esa idea, como por llevar consigo la instrucción mayor, porque los acólitos y cantores eran tomados entre los más aptos alumnos de las escuelas. Dentro de esta preocupación por lo religioso, tenía una especial, había un especial cuidado por darle importancia a los domingos, al día domingo. Al domingo llamaban los guaraníes días de fiesta, dice Carriel, por antonomasia, el día de fiesta. Eso le había enseñado también. Al abrirse los domingos la iglesia por la mañana, entraban enseguida las personas mayores solas y repetían el catecismo, como lo hemos dicho antes, con esas preguntas y respuestas que a fuerza de repetir tanto no podía sino quedarse altamente grabada, mientras los chicos hacían otro tanto en el patio parroquial y las niñas en el cementerio, como lo hemos dicho. Se seguía las perges con agua bendita, que se iba recorriendo toda las perges, límpiame señor, se cantaba las perges con capa pluvial, y la misa mayor, que cantaba el cura con todo el coro de músicos, asistiendo seis monaguillos, y apoyan todo el despliegue posible para la misa del domingo. Y en ella se celebraban los matrimonios cuando los había, y se predicaba siempre un sermón en guaraní normalmente. Después de la consagración, el coro cantaba algún himno en latín o en castellano, y a veces en guaraní. Y como la música estaba acomodada al sentido de la letra por los mejores maestros de Europa, y los cantos de la iglesia respiran devoción, siempre excitaba en el pueblo sentimientos de gran piedad. Y al fin se rezaba un acto de contrición, se cantaba el bendito con toda la música, con todos los instrumentos que se usaban, y luego, como dijimos, repetía el sermón a los hombres y a los niños uno de los cabildantes en el patio, y a las mujeres y niños uno de sus alcaldes en el cementerio. Repetía o resumía el sermón o sacaba conclusiones prácticas. Rara esta cosa que nosotros nunca hemos visto, una cosa destilada, ¿no? Pero se grabaría mucho más. Después de la comida del mediodía, el domingo, que solía ser una comida especial, como para que también quedara resaltado por ese lado, tenían juegos públicos y ejercicios militares, pero como diversión, digamos, como podríamos decir un desfile, o tirar con los arcabuces en la plaza, una especie de cosa así. El juego más favorecido era con unas pelotas de goma, pero no como se hace en España, los vascos, que es con la mano pegando la pelota así, con la mano como si fuera tenis, ¿no?, de un lado para otro. Usaban para rebotar la pelota de la parte anterior y superior del pie, ya un poco más cercano al fútbol. Los ejercicios militares revestían también, tenían lugar todos los domingos, hallándose presente el párroco y su compañero, etc. Bueno, último punto y cortamos. Las se habían creado también en el orden todavía religioso congregaciones, digamos así, o sea, se hallaban en cada reducción una congregación, o sea, un grupo de indios más selectos, más de mayor espiritualidad, Que tiene una congregación de San Miguel Arcángel y otra de la Santísima Virgen. Un grupo y otro grupo. A la de San Miguel eran admitidos los niños y niñas de los 12 años y permanecían allí hasta los 30 años. Y a la de la Virgen, con la advocación de alguna de sus fiestas, podían ingresar pasando los 30 años si se habían señalado en la vida virtuosa. En una y otra se recibían y conservaban solo personas de probada piedad y buenas costumbres. Los domingos por la tarde tenían sus juntas, sus reuniones ordinarias, en que se ejercitaban en las prácticas piadosas propias de la congregación, y un padre les hacía una plática para exhortarlos a una vida más fervorosa. Bueno, ellas eran los más católicos del pueblo, y se señalaban en obras de misericordia, en dar limosna, en asistir a los enfermos, velar a los difuntos, preparar a los enfermos graves y todo eso. El día de la misión les entregaba el misionero una carta de esclavitud mariana, tipo Piñón de Montfort, una cosa así, por la cual se ofrecían a la Reina del Cielo, ellos, y la guardaban, la llevaban siempre sobre el pecho, esa carta, era como un signo de su esclavitud mariana, siempre sobre el pecho con mucha estima. Y no había mayor castigo para ellos que el quitarles, que el padre, la carta de esclavitud y borrarlos de la congregación por mala conducta, por infidelidad. Bueno, vamos a ver.